rico. La Mega Mezcla. Mega 97.9. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla con DJ Carlito. Good afternoon, mi gente. Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concurso, el fuetazo del dinero, baby. Donde puedes ganar miles y miles de dólares. Todo cortesía de Mega 97.9. Ahora mismo te voy a dar una mega clave para la oportunidad de participar, de ganarte mucho dinero con la Mega 97.9. Rápidamente, la mega clave es RISA, R-I-S-A. Solo tienes que entrar a lamega.com, haz clic al banner del fuetazo del dinero, pon toda tu información y así de fácil puedes ganar parte de los miles y miles de dólares por la estación número uno en todo Mega York, la Mega 97.9, y el concurso El Fuetazo del Dinero. DJ Carlito, el único DJ que no tiene apellido. Hasta las 7 de la noche mezclando en vivo esta tarde, boletos para el concierto de Aventura, Gillo Sarante, Víctor Manuel, Natalia Jiménez. También tengo Mega Bash, MX, Salsa Festival y muchas cosas más. A las 25 llegan Isla Rosario, 4 azafatas que hicieron lo que tú nunca te imaginarías. A las 25 Isla Rosario llega con eso, también el tráfico, el weather y más. Good afternoon, everyone. La Mega Mezcla. Subieron una foto los viernes y los lunes, pa' que todo el mundo vea. trío cuando está en la nota. Si el novio no sirve, de una lo bota. Ay, wow, mami, dime dónde agarras su más. Sé que te dejaste a su más. Y de una despecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Y si no sé. Mami, tú eres élite. No te me limites. Déjame hacerte lo que me dijiste el levite. Dale pa'l escondite. No te me arique. Que aquí no va a poder llegar. Dale rompecilla, mami, sube algo. Dame contenido. Ese. Como lo más seguido. Me paso jangueando. A ver si coincido. Ey. Hoy es jueves. Contigo, con esta bella. Ninguna como tú, a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo. ¿Quieren que? Con sol. tuyo, más no llego a dárselo. Por ahí eso se canceló. Vamos pa' RD, la Juca y el Barceló. Un piquete, nadie va a tumbárselo. Los te han visto, chico, pársenlo. Deja lo que hablen, no hay que preocuparse, no. La baby es seca, pero vamos. Ay, ay, ay. Y si tú quieres, nos hacemos. Tumbando en tus bocinas. Las Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. Vámonos al sentimiento de la bachata. En vivo por Mega 97.9. Quien te habla, DJ Carlito. El único DJ que no tiene apellido. Nilda Rosario. En par de minutos regalo un par de boletos para el concierto de Salsa Festival. Mientras tanto, vámonos con mi gran amigo, el camarón, el jefe, la cabra, Elvis Martínez. ¡Suena! Anda, explícale a tus padres para que noviazgo tenga solución. Dile que mi jean gastada y mi par de aretes son cosas de hoy. Háblale de mi persona. Dile que yo tengo buena educación, porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón. Dile que te amo como nadie te ama, como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo. Ay. Dile que te amo como nadie te ama, porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón. Y ahora viene otra. Para vivir hay que luchar por lo que uno quiere. Primero la vida y después un corazón. Desapareció como estrella fugaz. La Mega Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del Fuetazo del Dinero. Recuerda que la palabra de esta hora es risa. Entra a lamega.com, haz el clic del banner del Fuetazo del Dinero y así de fácil puedes ganar parte de miles y miles de dólares. Esta mañana escuché que alguien de Nueva York ganó. Ayer alguien de Nueva York también ganó con nosotros. Y después a las 5 de la tarde fue una persona de Connecticut. Mira, buscando la llamada número 9 ahora mismo para llevarte al Festival de la Salsa, sábado 8 de junio, Barclays Center de Brooklyn, la presentación de Willy Colón, el Gran Combo de Puerto Rico, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto, El Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Llamada número 9 al 212-845-9790. Se gana un par de boletos cortesía de Mega 97.9. Recuerda, Ticketmaster.com para comprar los tuyos. Nilda Rosario, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy no tan calientito como ayer, pero todavía las temperaturas están agradables. Le cuento ya en unos segunditos qué es lo que va a pasar en las próximas horas porque cambian las condiciones. Pero claro, la noticia del día que todo el mundo está hablando es de estos cuatro asistentes de vuelo que no era, la gente en algunos lugares estaban como confundidos, no era droga, era dinero. Ellos estaban básicamente lavando dinero porque estaban llevando, como ellos no tienen que pasar por la misma seguridad que tenemos que pasar los otros, ellos llevaron, dice, se estiman que unos 8 millones entre la República Dominicana y el aeropuerto Kennedy. Obviamente fueron estas cuatro personas de nuestra área, uno de ellos vive en West New York, son personas muy jóvenes, 42, 24, 34, 35 años, hay una mujer entre ellos, así que yo no sé si ahora cambiarán un poco esto, yeah, porque con los asistentes de vuelo y que tengan que pasar también por la seguridad, porque obviamente 8 millones de dólares, Carlitos, es mucho. Bueno, hay tráfico en la ciudad, hay problemas entrando al Lincoln Tunnel, está bastante lento, y es que en la ciudad, en el medio de la ciudad, lo que es la séptima, están con mucho, mucho tráfico. También tenemos que lo que es el Washington Bridge, llegando hacia Nueva York, hay construcción, esto trae las demoras desde Hudson Parkway hasta del lado de Jersey hasta el lado de la ruta 78, así que a tener paciencia. Esta noche las temperaturas 56, 57 grados, la lluvia pues se ha atrasado un poquito más, empieza como eso de las 11 de la noche, estará con nosotros durante la madrugada, ya después, como yo le decía, cambian las condiciones, viene el viento y mañana las temperaturas estarán en 52, 53 grados y con el viento se van a sentir mucho más fresco, así que estamos hablando de casi 25 grados de diferencia. El sábado no creo que haya lluvia, pero también hay sol durante el día, nubes en horas de la tarde, así que el fin de semana de madres tampoco es tan bonito, pero bueno, a disfrutarlo, a hacer planes con mamá. Las y 35, Carlitos, con mucha más música que en la Mega 97.9, salsa, merengue y más a las y 40, boletos para Aventura, pero recuerde, el fuetazo del dinero, que ¿cuál es la clave? Ya Carlito la digo. Risa. Y risa. Yo la repito, ahí la repetimos, risa. Vamos a lamega.com, lamega.com, no tiene que llamar, no tiene que hacer nada, entra a lamega.com, tiene hasta las 4 de la tarde, ya que a las 4, la hora de 4 y 5, anunciamos el ganador. Yo soy Nilda Rosario. El tráfico y el tiempo son presentados por Optimum Business. Opten Internet Business Fiber con velocidad de hasta 8 gigas y 99.9 de confiabilidad de la red. Además, obtén hasta $600 de regalo. Llama al 8552 Optimum o visita optimum.com/business hoy.